pensando en ti. ¿Será que no me alcanzó el rato de amor que viví contigo? ¿Qué noche más linda pa' un enamorado? Tu cuerpo fue mío, tu piel, tus caricias y todo el amor. Me sorprendió la mañana y no estabas tú. Soñar no cuesta nada y a veces hace tan feliz. Qué triste es el alba sin tu compañía. Mi cama vacía, mis ansias deseando volver a soñar. Qué bonito es soñar contigo.